Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por contar con ese privilegio tan especial de ser hijos de un rey, amén. Por tener ese privilegio, hermanos, de haber abierto nuestros ojos y contemplar la hermosura de la santidad del Señor, amén. Quiere, hermano, en esta tarde poner toda su atención no en lo, en lo que le rodea, sino más bien en su, en lo que es usted, imaginándose que a su lado está el Señor. Es decir, lo que trato de decirle es que no piense en otra cosa en este momento más que en su comunión con Dios. Es decir, para que usted tenga la seguridad, como dice la Escritura, de que alguien que se acerca a Dios o que alguien pueda acercarse a Dios, es necesario primero creer que está ese Dios para poderse acercar a Él. Amén. Pues así, de esa manera, quiero invitarle para que usted ponga toda su atención. Si oye ruido, no le inquiete. Si oye que alguien está platicando y está junto a usted, nada más dele un codacito y dile: guarda silencio. O si alguien está moviéndose mucho, abrácelo. Pero cárguele, si está pesadito como yo, recargue su cuerpo y ya no se va a mover. Pero ponga toda su atención, hermano. Ponga toda su atención, dándose cuenta que el Señor está a su lado. Amén. Es todo lo que le voy a invitar en esta tarde. Y bueno, hermanos, antes de que continuemos, nos dicen que los niños van a salir, hermanos, así es de que los niños van a recibir también su clase este día. Y vamos a dejar que los niños también salgan, hermanos. Y así, hermanos, entre tanto que los niños salen, le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor, hermano. Y sabe una cosa, hermano. Todos, sin excepción, de alguna manera, siempre hemos tenido la necesidad de contar con alguien, ¿no es cierto? Hemos tenido la necesidad de resguardarnos en alguien, de resguardar nuestra confianza en alguien, en algo, en alguien. Es decir, a veces quisiéramos tener siempre a la mano a una persona a la cual tal vez poderle confiar lo más íntimo de nosotros, sea algo grave, sea algo sencillo, y a veces no lo encontramos. Pero ¿qué le parece si en esta tarde inclina su rostro, cierra sus ojos y le dice al Señor simplemente: Señor, sé tú mi refugio? Dígaselo, hermano, cierre sus ojos. Dígale al Señor: sé tú mi refugio, Señor, en esta tarde. La carga que traigo sobre mí, Señor, solo tú la puedes soportar. La carga, Señor, que puedo traer por enfermedad, la carga por tristeza, Señor, la carga por pecado, la carga por alguna angustia, la carga por algún problema en particular, Señor, tómala tú en este momento. Sé tú mi refugio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Permítenos, a través de tu palabra, Señor, aprender, Dios bendito de misericordia, cómo es que tú procuras el bien y no mal para los tuyos. Cómo es que debemos ver que tú procuras siempre, Señor, el cuidado de las gentes y no el mal. Padre, aunque vemos muchas cosas que no entendemos, pero lo cierto es, oh Dios de misericordia, que tú quieres el bien para los tuyos. Por tanto, enséñanos en esta tarde a verlo de alguna otra manera, Señor, que reafirme nuestras convicciones, que reafirme nuestra fe, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Y sí quiero en esta tarde, hermanos, hablarle un poquito de eso. ¿Sabe que Dios siempre se ha preocupado Dios siempre se ha preocupado por darnos un cuidado en particular, aunque a veces tal vez no veamos de qué forma o de qué manera los medios que Dios puede utilizar para resguardarnos de todo, de todo, de todo. No vamos a hablar por un momento de nada en particular. Quiero que vayamos a la Escritura, hermanos, en el libro de Números, en el capítulo 35, los versículos del 11 al 14 y después del 24 al 27. Le voy a dar lectura, pero sí quiero que me siga con su vista, hermano. Números 35, versículos 11 al 14 y 24 al 27. Y de ahí nos brincamos a Josué 20, versículos del 6 al 8. Pero cuando tenga su porción, hermano, hágame alguna señal, o diga amén, gloria a Dios, o levante su mano, o haga alguna señal de que ya tiene usted su porción bíblica, hermanos. Números 35, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Les dije, hermanos, que hicieran alguna señal, hagan alguna señal, díganme, hermano, ya aquí está. A ver, eso es, no todos, ¿verdad? Pero bueno. Números 35, del 11 al 14, sígame con su vista. Voy a darle lectura y dice la palabra del Señor de esta manera: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para resguardarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el santo aceite. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de esa ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no, dice, se le culpará por ello. Antes de ir a la otra porción, vamos a explicar un poquito esto. Simple y sencillamente, el Señor está poniendo límites a ciertas cosas. Dice, si en alguna riña, si en algún problema, uno por descuido, por uso excesivo de fuerza, mató a otro, lógicamente dice que su familia va a demandar la muerte del que mató a aquella persona. Por tanto, dice, Voy a establecer ciertas cosas para que no cometamos y hagamos cadenitas como solía suceder en algunos poblados, que cuando había riñas entre familias, pues entre muerte, una muerte y otra, se iban acabando las familias, y muchas familias se acabaron precisamente a veces por problemas de herencias, por problemas de terrenos, por muchas cosas, se iban matando los hijos hasta que se acababan algunas familias. Dice el Señor, pues para que no haya ese problema, quiero que establezcan seis ciudades, tres de este lado del Jordán y tres de este lado de donde está la tierra de Canaán, para que cuando haya este tipo de problemas, el homicida huya y se resguarde ahí hasta que haya un juicio, pero no debe de salir de esa tierra, porque si aquel que quiere vengar la sangre de su familiar, de su hermano, de su amigo, lo encuentra fuera de los límites, lo va a matar, y entonces va a ser libre de aquella culpa, y el homicida morirá por un error que cometió nada más. Dicho lo anterior, vamos a Josué 26 al 8. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, dice, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramat en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán, dice, en Basán, de la tribu de Manasés. Leer a veces estos nombres parece que estamos hablando ¿cómo se dicen? Trabalenguas, ¿verdad? Pero bueno, ya lo están leyendo ustedes ahí. Lo importante de todo esto es que primero veamos esto, hermanos. Dios dice, siempre va a haber este tipo de problemas. En particular tomó el Señor, nada más para que nos diéramos cuenta, porque pudo haber sido problemas de abigeo, por ejemplo, de robo, pudo haber sido problema de algún otro problema de familiar, de adulterio, qué sé yo, pudo haber sido cualquier otro tipo de problema, pero el Señor en particular toma porque es el que más consecuencias traía para los descendientes del difunto. Por tanto dijo, miren, voy a preparar ciudades, quiero que prepares, le dijo el Señor a Josué, prepárate 6 ciudades de refugio, va a huir ahí hasta que se celebre un juicio. Quiero decirles, hermanos, que esto no era sino otra cosa, un tipo de lo que el Señor iba a ir haciendo poco a poco con las gentes, es decir, para adelantarnos en el tiempo, para adelantarnos en el tiempo. Cada una de estas ciudades son un tipo de Cristo, que es nuestro refugio. Por eso decía hace un momento, debe usted pensar por un momento que el Señor está a su lado y que Él es su refugio, su lugar de resguardo, su protección, entre tanto que hay un juicio, no sea que quede usted expuesto y por cualquier pecado que haya cometido, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero mientras puede refugiarse ahí, entre tanto que se celebra un juicio, entre tanto que hay quien lo libere, de tal manera que pueda usted quedar libre, haya hecho lo que haya hecho, no importa, entre tanto que el Señor le dé y le brinde la oportunidad. Esto nos lleva, hermanos, sin duda alguna a ver y a observar expresiones del Señor como aquellas que dice en Mateo 7:4: no juzguéis para que no seáis juzgados, pues con la vara que mides, con esa misma tú vas a ser medido. Amén. Con el mismo juicio que tú establezcas, con ese mismo vas a ser juzgado. Ahora, vamos a Éxodo. Esto nos lo vamos a llevar un poco rápido, hermanos. Éxodo 21, 23 al 24. El Señor dijo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, como quiera. Pero esto quiere decir, también tú me hiciste, yo te hago. Como me hagas, yo te voy a hacer también. Otra expresión, Mateo 5:41, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, oren por ellos, no procuren el mal de sus enemigos, dice, oren por ellos, ámenlos, quiéranlos. Pues debemos recordar, hermanos, que nosotros habíamos sido enemigos de Dios. Y Dios nunca buscó inmediatamente un castigo para el hombre, sino que antes bien, lo que Él dijo, he aquí, que aunque en Génesis 6:6 dice que le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre, también al mismo tiempo diseñó un propósito de tal forma que envió a Jesucristo para que aquel que pusiera su vista en Él pudiera tener la libertad y el perdón de sus pecados. Amén. Y éramos enemigos de Dios, pero a través de Cristo Jesús nos hicimos amigos de Dios. Amén. Otra expresión, bueno, está un poquito más fuerte si la leemos desde el principio, Levítico 19, del versículo 16 al 18. Si a alguien le queda el chaleco, bueno, pues ya será problema aparte. No andéis de chismosos, dice. Y me voy a esperar a que usted lo encuentre para que vea que así dice, no se me vayan a quedar viendo así como que, ¿de qué está hablando? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Quién lo encontró? ¿Ya vio que dice que no debemos ser chismosos? ¿Sí? Híjole, yo que esperaba que dijeran un amén y ni uno se escuchó. Pero bueno, lo importante a lo que vamos con esto es que dice, no guardes rencor ni te vengues. No guardes rencor ni te vengues. Eso es a lo que vamos, por eso empieza el Señor así. Usted sabe que un problema entre personas empieza con el chisme. Un problema entre dos personas empieza con habladurías, empieza con comentarios, empieza con hablar, con buscar a una tercera persona para descargar los sentimientos que traemos, sean buenos o sean malos. Por eso empieza diciendo así la Escritura, no sean chismosos, no anden buscando comentarios, ni dando, ni buscando. Y ¿cómo dice ese proverbio? Se me quise acordar, pero se me va. di mentiras para sacar verdades, o cómo va, al revés, bueno, como sea, pero me entendieron, ¿verdad? Pero empieza, eso nos lleva inmediatamente a guardar, hermanos, rencores. Por eso dice, no guardes rencor ni te vengues. Entonces, ¿por qué en la escritura que leímos al principio el Señor establece estas cosas? Sabe, hermano, que nosotros necesitábamos de un refugio para librarnos de la desgracia del pecado. Y ese refugio para nosotros ya no fue una ciudad determinada. Ahora era Cristo Jesús. ¿Sabe usted que hay lugares donde puede usted cruzar la frontera y no puede comprar ni traer nada? Pero hay lugares, hay ciertas ciudades, por ejemplo en Belice, no conozco, solamente sé por comentarios, que hay una ciudad que les llaman zona libre, donde usted puede pasar y puede comprar ciertas cosas y traerlas a México sin ningún problema de aduanas ni nada por el estilo. Algo así es lo que el Señor quiso establecer. Es una zona libre, por llamarlo así. Tú cometiste un pecado, hiciste algo contra tu hermano se va a querer vengar, huye a aquella ciudad, ahí escóndete, ahí estate, pero no te debes de salir hasta que no se haga el juicio, para que tengas una total libertad ya de andar por la calle sola. Ah, pero dice, si te sales y el vengador te encuentra, puede arremeter contra ti y él es libre de toda culpa. Pero bueno, vamos más adelante. Tal vez, hermanos, todos estos comentarios o estas expresiones bíblicas nos hacen ver, hermanos, por qué aquel hombre que vino ante Jesús y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? El Señor le dijo, de cierto te digo que no. ¿Hasta cuántas dijo el Señor, hermanos? Multiplíquenlo. 7 por 7, 49, 490 veces. Hermanos, no somos capaces de perdonar una sola vez. No somos capaces, ni tenemos, ni somos tolerantes a siquiera una sola vez perdonar. Por eso es que el Señor dijo, mira, como sé que aquel pobre que por error, aunque no tiene disculpa alguna, usó, hermanos, la fuerza bruta y por consecuencia cometió una brutalidad, mató a otra persona y es culpable. Pero de alguna manera hay que remediar los males, hay que justificar a las gentes, hay que hacerle entender a la gente que con amor, que con misericordia puede cambiar. Amén. Pueden cambiarse, erradicar todas esas cosas. Pero esto, hermanos, nos lleva a darnos cuenta que Dios pareciera a veces presentarnos enseñanzas que a nuestro juicio, a nuestro entender, serían raras, hermanos. Sin embargo, como Dios siempre está al tanto de todos aquellos detalles, hermanos, que a nuestros ojos, que según nuestra justicia las juzgaríamos muy, pero muy equivocadamente, pero que sin embargo el Señor, hermanos, nos presenta esto para darnos cuenta de que todos, como dice la Escritura, no hay justo, que todos estamos expuestos, hermanos, y que por consecuencia necesitamos de un refugio para salvaguardarnos. Todos estamos expuestos, pero necesitamos de un lugar de refugio. Y es que, hermanos, son cosas visibles, pues de alguna manera, hermanos, primero diríamos que Dios lo que quería era salvar una vida. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Yo no vine a buscar a los sanos, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente criticaba a Jesús? Ah, es un comelón, un bebedor, a donde lo invitan, va, pues hermanos, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Si a mí usted me invita ahorita saliendo de aquí a comer, pues hermano, ni modo que le diga que no, ¿verdad? Ni modo que le diga que no, y más si es una barbacoa, algo así por el estilo, pues imagínese, hermano, ¿verdad? Pero sabe que Jesús dijo, ¿para qué voy contigo si tú te dices ser hombre justo? ¿Quién más lo atacaba sino los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos? Aquellos que presumían de una ideología, de un conocimiento, de una espiritualidad tal que eran los que menos hacían. Por eso Jesús les dijo, ¿a qué voy con ustedes? Tú eres sacerdote, ¿a qué voy contigo? Voy con el que me necesita, gloria a Dios. Con el pecador, con el publicano, con aquel que tiene necesidad. ¿Y sabe qué? Esa era la intención de Dios. salvaguardar la integridad, la vida del que cometía pecado. Esa era la intención de Dios. Y sabe que el hombre, hermanos, con otros conceptos, con otros fundamentos, trata también de salvaguardar a las gentes. Por ejemplo, vemos que hay programas de ayuda a los niños de la calle, por ejemplo. En la televisión podemos ver que hay programas donde dice: apadrina a un niño, con cierta cantidad puedes ayudar a un niño. Contra los ancianos, a favor, perdón, de los ancianos. Perdón. A favor de los ancianos. Programas a favor de los ancianos. ¿No es cierto? Sí. A favor de los drogadictos, no de la drogadicción, sino de los drogadictos. Para que cambien, para que sean transformados, para que se rehabiliten a una vida social activa y pura. Contra los en favor, otra vez se me enredan algunas palabras, en favor de los alcohólicos, ¿no es cierto? Existen los grupos AA, ¿sí? Alcohólicos Anónimos, para ayudarlos, ¿no es cierto? En favor de las mujeres maltratadas, que bueno, también a lo mejor aquí cabría, para, hay dos que tres hombres a veces por ahí golpeados y maltratados. Y esto me hace recordar, fíjese bien en lo que le voy a decir, esto me hace recordar, me salgo un poquito del tema, que cierto día leyendo un periódico me encontré con un artículo donde decía un hombre: a veces no entiendo a mi esposa, la quiero mucho, pero no la entiendo. Cuando salgo con ella, tengo que salir agarrado de la mano, porque si la suelto tantito, es adicta a comprar cosas eléctricas. Tiene hornos de microondas, hornos eléctricos, varias planchas, varias secadoras, varias de esto, todo eléctrico. Dice: hasta un día me dio la intención de comprarle una silla eléctrica, pero me arrepentí. Cierto día, dice, me reclamaba que el pasto del jardín pues ya estaba demasiado alto, córtalo. Yo dije: bueno, pues por mi trabajo, mis asuntos, pues no puedo. Siempre lo primero que hago al levantarme es agarrar mi portafolio y córrele al trabajo, entonces no me da tiempo, dice. Pero cierto día, cuando llegué, me estaba dando un mensaje muy sutil mi esposa. Estaba hincada en el pasto con las tijeras de costura cortando el pasto. Dice: eso me remordió la conciencia, tocó mi corazón. Me metí a la casa, dice, y después salí con el cepillo de dientes y le dije: amor, cuando termines de cortar el pasto, ¿podrías barrer también el patio? Después de ahí, dice, ya no me acuerdo de nada más. Ya no me acuerdo de nada más. De lo único que tengo memoria es de que el médico me dijo que las fracturas y las cosas que tengo en mi cuerpo pues van a sanar con el tiempo. Si lo entendió, está bien, y si no, pues pregúntele a alguien que se lo explique. También hay programas en favor de la salud, hermanos. En favor de la salud. Vemos que hay, se habla mucho de ciertos cánceres que se trata de proteger, de prevenir, etcétera, etcétera. Se habla del SIDA, de la influenza, de la diabetes, en fin, de muchas cosas. Cada una de esas cosas necesita una ciudad de resguardo, un lugar donde protegerse, donde ser limpiado, ya que el hablar de ciudades de resguardo nos habla de eso, hermanos, de purificación, de limpieza, de arrepentimiento, de renovación, etcétera, etcétera. Pero aunque nuestro ejemplo bíblico, hermanos, no es el caso como los que estaba mencionando hace un momento, sí nos muestra la necesidad de tener un lugar donde refugiarse, eso sí, indiscutiblemente, una necesidad de algo, de alguien en quien refugiarse, hermano. Imagínese usted, vea aquella escena de Juan recargado en el pecho del maestro. Amén. ¿Qué siente usted cuando su pequeño, cuando su hijo, los que ya son más ancianos, sus nietos, se le recarga en su pecho y lo abraza, ¿verdad? Sin ninguna, ¿cómo decirlo? Sin ninguna intención mala, vaya, me refiero a buscar algo en particular, simplemente porque lo quiere, le ama y se le recuesta en el pecho. ¿Qué siente usted? Se siente bonito, algo hermoso, ¿no? ¿Qué sentiría Juan? Escuchar los latidos del corazón de Jesús. Amén. Sentía resguardo, sentía protección, sentía, hermanos, el cuidado de su Salvador para su vida. Aleluya. Era lo hermoso que sentía Juan. No le interesaba: mira, Señor, háblales a aquellos, Yo no es que no lo necesite, mira, si vieras qué a gusto estoy recargado aquí. Y hasta tal vez hasta le decía: Señor, ¿qué te parece si hoy no nos enseñas nada? Mira, perdí la cuenta de cuántos latidos da tu corazón. Por el amor, por el cariño, por lo que sentía, el cuidado. Por eso vemos que en el caso, hermanos, que nos ocupa, Dios estableció ciudades de refugio para ciertos casos, y en particular aquí se habla de un homicidio, hermanos. Seis ciudades establecidas, ya las vimos, ¿cuáles son? Para no leer otra vez la porción bíblica, vimos que son tres ciudades de un lado del Jordán y tres ciudades del otro lado. Pero antes de ver estas ciudades de refugio, es importante ver que Dios hace una observación. Si alguno hiriere de muerte a otro, pero por error, por accidente, dice, es decir, sin intención, huya. ¿Cómo, hermano? ¿Dios protegiendo al homicida? No, hermanos. Simple y sencillamente, lo que pasa es que Dios no quería que tras una muerte hubiera otra, y que después el vengador se convirtiera en víctima, y sucesivamente, como decíamos al principio. Dios le dice a Josué: establécete estas ciudades de refugio, tres de cada lado del Jordán. Ciudades que estaban a la vista, no había que buscarlas, lo que había que hacer era caminar, hermanos, por eso estaban bien establecidas, para que ahí se resguardaran. El propósito, decíamos, es simple, pues nos hablan de encontrar limpieza en ellas, arrepentimiento, refugio y ver el perdón divino del Señor. Amén. Pero veamos entonces cada una de estas ciudades de refugio rápidamente, no vamos a entrar mucho en ellas, simplemente vamos a ver algunos conceptos para que veamos hacia dónde el Señor quería llevar a las gentes. Insistimos, cada una de estas ciudades son un tipo de Cristo, para que le pongamos más atención a esto, hermanos. La primera ciudad, ¿cuál fue? Josué 20, del 6 al 8, dijimos, es Cedes, que significa justicia, refugio o santuario. El salmista, hermanos, no se cansaba. El salmista no se cansaba. Y vamos a leer, hermanos, un poquito de lo que dice aquí el Salmo 71, hermanos. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Gloria a Dios. Cedes es justicia, refugio, santuario, es lo que dice el salmista. Y sabe, hermano, que en Cristo encontró redención la mujer samaritana. Oh, hermano, empezó aquella plática en Juan capítulo 4 del versículo 28 al 29, cuando ya la mujer corre hacia el pueblo y empieza a hablarle a las gentes. He encontrado a un hombre, dice, que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo que andamos buscando o que estamos esperando? Gloria a Dios. Encontró en él redención. Amén. Encontró redención también la mujer adúltera, hermano. San Juan 8 del 10 al 11 dice que cuando el Señor le preguntó: mujer, ¿y los que te perseguían, los que te juzgaban? Dijo ella: se han ido. ¿No te condenaron? Dijo: no. El Señor le dice: mira, tampoco yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Qué encontró? Justicia, encontró redención, encontró un santuario en el Señor. Aleluya. Esa es una de las ciudades, Cedes. Otra, Siquem, que quiere decir hombro o lugar de cargas. Aquí, hermanos, dice Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A qué iba la ciudad de Cedes? A encontrar refugio, ¿no es cierto? A eso iba. ¿A qué iba la ciudad de Siquem? A llevar su carga. Maté, asesiné a una persona, hice algo mal contra alguien, necesito resguardo, necesito protección. Dice: mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Ah, hermanos, el malhechor arrepentido. Te pido, Señor, que cuando vengas en tu reino, te acuerdes de mí, Señor. Cargó la cruz ese malhechor, hermanos, por eso lo metemos en esta ciudad. Cargó la cruz, sabía lo que eran sentir los clavos perforando sus manos y sus pies. Los látigos del soldado romano lo sintió, aleluya. Por eso dijo: yo a la verdad padezco lo que mis hechos merecen. Por eso le dijo a Jesús: te pido que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Y Jesús le dijo, hermanos, frases tan célebres, tan especiales, tan hermosas: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Para eso eran esas ciudades, para encontrar refugio, para encontrar resguardo, para encontrar la protección. Tercer ciudad, Kiriat Arba, que quiere decir comunión, o alguien también la llamó o la describe como lugar de gigantes. Y la describe como lugar de gigantes porque hay una historia en la Biblia, hermanos, quiero acordarme de ella, que andaban dos leprosos y en cierto campamento ajeno al pueblo hebreo, de pronto de la nada se empezaron ahí a oír grandes ruidos como de caballos, como de gente con armamento, como de gente con escudos, y se espantaron de tal forma que dijeron: huyamos, porque creo que el Dios de aquellos ha convocado a todos los demás pueblos para que vengan sobre nosotros. Se espantaron con un simple ruido, hermanos. Por eso decimos a veces su conciencia, ¿eh? A veces vamos y hasta con la sombra. No había nadie, se espantaron, simple y sencillamente. Así es lo que hace Dios cuando alguien va tras de ti para tu mal. ¿Sabes qué es lo que hace? Le hace el Señor oír ruidos, espantarse, lo hace alejarse de ti, porque cuando tú estás en las manos del Señor, nadie te puede tocar. No en vano, por eso dice el salmista: guárdame como a la niña de tus ojos. Aleluya. ¿Quién podrá atentar contra los ojos de Dios? Amén. Si dice en Apocalipsis que cómo eran sus ojos, hermanos. ¿Cómo eran sus ojos? ¿Cómo, hermanos? No me digan que no saben. Como fuego, hermanos, como fuego. Nadie puede atentar contra Dios, nadie. Por tanto, hermanos, aquí es comunión. ¿Sabe, hermano, que a veces que hay algo bien importante? San Juan capítulo 3, cierto día, un hombre se acerca a Jesús y le dice, y ojo, hermanos, este hombre que se acerca a Jesús era un hombre estudiado, Nicodemo, un hombre que tenía conocimiento, y le dijo: sabemos que has venido de Dios, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y el Señor le dijo: eres tú maestro de la ley y no sabes esto, tienes que nacer de nuevo. Eso nos habla de que el conocimiento que tengamos no nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es la comunión, hermanos. Necesitamos acercarnos a Dios. Por eso esta ciudad es llamada comunión, hermanos, porque necesitamos tener comunión con el Señor para de esta manera también encontrar refugio. Cuarta, nos faltan tres, hermanos, vamos rápido. Se llama Becer, que quiere decir desierto o fortaleza. Aquí, hermanos, quiero decirles que el mejor lugar para hacernos fuertes, para hacernos fuertes y encontrar una fortaleza, el mejor lugar es el desierto. ¿Por qué el desierto? Dígame usted qué encuentra en el desierto. Un McDonald's, por ejemplo, un Kentucky, una distribuidora de Coca-Cola para que estén bien frías, ¿verdad? Un oasis ahí, hermano, para que usted saque agua y la tome, sino hasta con un chapoteadero, con una alberca. No, hermano, en el desierto no hay absolutamente nada, no hay nada. Por eso el mejor lugar para hacernos, hermanos, fuertes es el desierto. ¿Por qué? Mire, le voy a poner varios ejemplos, hermanos. El primero, ¿sabía usted, hermano? Bueno, antes de esto, mire, le voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta de lo que quiero decirle. ¿Ha escuchado usted el testimonio de alguna persona que se ha ido para Estados Unidos de mojado, que ha atravesado el desierto, lo que ha batallado y lo que ha sufrido? ¿Sí ha escuchado usted? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Sentía que me moría, ¿no es cierto? Es lo primero. Y lo primero que nos dicen es: no te lo recomiendo, los que lograron sobrevivir. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí por milagro de Dios. Y bueno, añádale usted muchas cosas, pero lo que vamos es esto: Génesis 21, 15 al 19. Cuando Agar e Ismael, su hijo, son echados de la casa de Abraham, fueron corridos como un perro y se fueron al desierto, huyeron, fueron echados de la casa de Abraham. Y sabe una cosa, hermano, cuando esta mujer vio a su hijo sin tener que darle de comer, sin encontrar agua para darle, sintió tristeza como cualquier madre sufre por sus hijos. Lo dejó abajo de un arbusto, de un árbol, y dijo, se alejó y pensó dentro de ella, tal vez alguien pase y te pueda recoger y sobrevivas. Yo ya no puedo más, moriré en el desierto, no importa, con tal de que tú sobrevivas. Pero en eso el ángel de Jehová, amén, en el desierto le dice, voltea, ni cuenta te has dado que por estar caminando para atrás viendo a tu hijo, el agua está atrás de ti, aquí hay suficiente agua para ti, para tu hijo, gloria a Dios, aleluya. Ay, hermano, en el abandono Dios dice, yo estoy contigo. ¿Por qué cree que el escritor sagrado decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y esto Jehová me recogerá? Amén. Gloria a Dios. Ella dijo, ya no puedo más, estoy en el desierto, tú pequeño mío, te voy a dejar abajo de ese árbol, a ver si alguien pasa y te lleva. Pero el agua estaba atrás, aleluya. Y le dijo el ángel, mira, ya hay agua para ti, para tu hijo, toma, bebe, gloria a Dios. Porque el Señor tiene planes y propósitos para todos nosotros. Éxodo 15, 22 al 25. Ay, hermano, hablar de Israel es hablar de nosotros. Bueno, si hace calor, porque hace calor. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. En fin, somos bien quejumbrosos, decía una señora, somos bien chillones, ¿no es cierto? Ya el pueblo de Israel había visto las misericordias de su Creador y llegaron a un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas, y dijeron, para esto nos sacó Dios de Egipto, para venir y tomar aguas amargas. Murmuraron contra Moisés y contra Dios, pero Dios, hermanos, mire, ante la duda, ante la incertidumbre, ante la desconfianza, Dios está por nosotros. Amén. Le dice, mira, Moisés, déjalos que murmuren. Mira, ve allá, aquellos arbustos, arranca unas cuantas hojas de allá, no de pirul, para que te las pongas atrás de la oreja, ¿verdad? Para que no te vaya a dar un aire. No, le dijo, corta de aquel árbol, échalo al agua y las aguas se van a endulzar, gloria a Dios. Y las aguas se endulzaron, pudieron tomar agua. Otra cosa, hermanos, estamos hablando de que estamos en el desierto, que quede claro. Jesús, Mateo 4, del 1 al 11, llevaba 40 días, ya vamos a acabar, hermano, nos faltan dos ciudades, no sé, porque veo que algunos como que voltean a ver qué está pasando, pero no se preocupe, que tal vez usted necesite una ciudad de refugio. Mateo 4, del 1 al 11, 40 días sin tomar agua, 40 días sin comer, y se le aparece el diablo y le dice, mira, si de veras eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús lo pudo haber hecho sin tener la necesidad de comérselas, así de fácil, pero dijo, mira, no solo de pan vivir el hombre. Y bueno, la historia la conocemos. A lo que vamos es que ante las pruebas, tentaciones y luchas, Dios pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros, Él lleva la batalla. Jeremías por eso decía, porque tú vas delante nuestro como poderoso gigante. Amén, gloria a Cristo Jesús. Para eso eran las ciudades de refugio, pues casi nada, hermano. Así es de que, pues aquel que cometiera algún problema, que hiciera alguna situación ilícita, pues no tenía más que correr a aquellas ciudades, esperar su juicio y ser reivindicado delante de las gentes. Amén. Otro ejemplo, hermanos, otra ciudad más bien, Ramot, lugar de mucho valor o exaltación. Ah, hermano, mire, a veces dijo alguien por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, y menos cuando somos perversos, ¿verdad? Desde luego. Pero sabe usted, hermano, que Lucas capítulo 19, versículos del 5 al 9 nos hablan de un hombre. Bueno, no desde el 5, pero estoy tomando los versículos más claves, vaya, por llamarlo así. Nos hablan de un hombre, a los niños se los enseñamos, ¿verdad? Ese canto de los saqueos, era un chaparrito así. Y no sabemos, hermanos, qué tan chaparrito, nada más hacemos la mano, pues a lo mejor sí era, ¿verdad? O a lo mejor si me juntara yo, me pusiera junto a Saqueo, a lo mejor el chaparrito era yo. Pero sabe que supo que Jesús iba a andar por ahí, se trepó a un árbol. ¿Por qué lo tomamos como ejemplo en esta ciudad, lugar de mucho valor o de exaltación? Porque Saqueo era un hombre odiado, que no lo querían, era un cobrador de impuestos, era un hombre que tal vez robaba, que les quitaba sus propiedades a las gentes, no lo querían. Pero sabe que de pronto Jesús se detiene y voltea y le dice: Saqueo, ven para acá, ¿qué haces ahí? ¿Sabes que es necesario que hoy pose yo en tu casa porque la salvación ha llegado a tu vida? Aleluya. Hoy tienes el privilegio de que yo esté en tu casa, gloria a Dios. Por eso cuando empezaba la iglesia primitiva, hermanos, dice la escritura que mucha gente se caracterizó por ser hospedadora y que sin saberlo hospedaron hasta a los ángeles, hermano. Porque Dios los ponía a prueba, a ver qué tan hospedador eres. A ver, ven para acá, chaparrito, le decía el Señor. Llegaban personas, ángeles más bien disfrazados de personas, y los hospedaban con toda solicitud, gloria a Dios, ganando la bendición del Padre Celestial. Por eso esta ciudad es lugar de mucho valor y de exaltación, porque aunque Saqueo pasa de ser un simple vil pecador a algo especial para Dios, porque Dios puso sus ojos en él. Ah, qué hermoso. Hermano, hazte una pregunta antes de continuar. ¿Tú merecías que Dios volteara sus ojos hacia ti? ¿Merecías, hermano? ¿Podrías decir, ah, es que Dios se fijó en mí porque? No, hermano, solamente porque tuvo misericordia. Porque tuvo misericordia, por eso envió a su Hijo Jesucristo para ser tu refugio. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. ¿Y sabe por qué, hermanos? Aunque la gente decía, bueno, Saqueo, yo conozco algunos que son buenas personas, pudo haber ido con aquellos. Ah, pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Ah, hermano, ¿por qué voy a decir yo de mí y de aquel no, si el que manda, el que hace, el que determina es Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que dice condenará si Cristo es el que murió? Y dice, más aún, el que también resucitó, y más aún todavía, el que además está a la diestra de Dios, y que todavía más aún dice que también intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Por eso era la importancia de establecer ciudades de resguardo, hermanos. La última ciudad, con esta terminamos, Golán, que quiere decir gozo, protección, refugio. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, dice Samuel: Dios, fortaleza mía, mi escudo, y dice, y el fuerte de mi salvación. Aleluya. ¿Qué asesinó? No importa, vete para allá, vete para allá, espera tu juicio y Dios te salvará. Podríamos hablar más, hermanos, podríamos hablar mucho más de cada ciudad, pero lo importante de todo esto, hermano, es que aquel que asesinó, con el cual empezábamos nuestra lectura, encontró redención. Cuando el sacerdote moría, este hombre quedaba libre y podía regresar a su ciudad. Cristo murió por nosotros, quedando libres de toda culpa. Nuestro sumo sacerdote murió, por tanto, hermanos, quedamos libres de todo pecado. Pero dijo el Señor: vete, pero no peques más. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, quiero terminar en esta tarde. Tal vez tú necesites hoy una de estas ciudades de refugio. Tal vez tú necesites una ciudad de refugio en esta tarde. Tal vez necesitas a esa ciudad para irte a resguardar. Y esa ciudad no se llama Golán, no se llama Ramut, no se llama Cedes, no se llama, no, se llama Cristo Jesús. Esa ciudad de resguardo para ti son los brazos de Cristo Jesús. Son los brazos de Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo el Señor. Aleluya. ¿Necesitas descanso? Estás sediento, dijo Isaías. Venid a todos los sedientos, venid y bebed de las aguas vivas. Isaías 41, 17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, juntamente, gloria a Dios. Para que vean, versículo 20, y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Gloria a Dios. Por tanto, hermano, yo te pregunto en esta tarde: ¿necesitas una ciudad de resguardo? ¿Necesitas una ciudad de resguardo, hermano? El Señor te está diciendo: ven a mí este día, yo te voy a hacer descansar. ¿Qué problema estás viviendo, hermano? ¿Qué situación estás pasando en este momento? ¿Tienes algún problema personal, familiar? ¿Has caído en pecado, hermano? ¿Necesitas el cuidado de Dios? ¿Necesitas el respaldo de Dios? Ven al Señor. Busca la ciudad de resguardo que es los brazos de Cristo Jesús. Y en esta tarde, hermano, yo quiero invitar a que se pongan sobre sus pies. Y que si hay alguien que la palabra del Señor le mueva, le haya penetrado, pero con la intención de que se dé cuenta de que realmente necesita esa ciudad de resguardo, yo le voy a invitar que venga al altar, hermano. Yo le voy a invitar a que venga al altar. Venga a las plantas de Cristo Jesús. Si usted necesita esa ciudad de resguardo, no estamos hablando de nada en particular, hermano.